saludo a todos los que sintonizáis con la radio del deporte, con la radio que hace afición, Radio Marca, que aquí está un día más para contaros toda la actualidad deportiva en el club de fútbol hasta las 2 en Elche en punta, en este otra vez ventoso y frío jueves 29 de noviembre, para intentar daros todos los datos. Elche Villarreal ha sido la temperatura del partido más llamativo, no solo de la jornada, sino yo creo de toda la temporada. El Villarreal, el equipo Madrid, el equipo poderoso de la categoría por los jugadores de Elche, que es el líder de los récords. Vamos ya por titulares. Se ha entrenado a puerta cerrada y no precisamente por el viento, para preparar el partido más llamativo de la temporada frente al Villarreal. Las malas noticias llegan en forma de lesiones. Miguel Palanca sufre una micro rotura en el bíceps femoral y estará 10 días de baja. Entre entrenadores también están el Bolvacar, Pellegrín y Mantecón, con distintas molestias, aunque lo normal es que todos lleguen a tiempo para el partido. Harry Powell, que apunta por tercera semana consecutiva al 11, dice que son mejores que el Villarreal. Para Mantecón, los amarillos son el equipo más poderoso de la categoría, pero ellos son el líder. Y la verdad es que tienen razón. Lo de que el Villarreal es el mejor equipo de la categoría, habrá que decirlo en teoría. Una cosa es decir que es el equipo con más presupuesto y que en teoría tiene mejores jugadores, porque ahora mismo el mejor equipo se llama Elche Club de Fútbol como líder. Y así, de claro, lo tiene precisamente el Panther holandés, Harry Powell, cuando le preguntábamos precisamente por la calidad del Villarreal. Que van a ganar y dicen que son mejores, y además lo argumenta por clasificación y por puntos, sin duda alguna, incluso por fútbol. Lo que pasa es que el Villarreal es un gigante dormido, entre comillas, porque al menos está en zona de playoff y que cuando despierte, pues evidentemente puede meter el turbo. Esperemos que tarde. Saludamos a nuestra compañera Rosa Luca. Rosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué pregunta vamos a lanzar hoy a través de las redes sociales? Pues hoy preguntamos que si fueras el entrenador del Elche, ¿qué jugadores de pues así os lo planteamos. Si vosotros fueseis hoy el técnico del Elche, pues el Fran Escriba de turno, ¿qué ataque pondríais? Hablamos de los cuatro de arriba, es decir, ¿qué tres medias puntas y qué delantero? Falso 9, falso 9, teniendo en cuenta que Palanca no está, pues ahí tenéis las posibilidades para armar vosotros el 11 que consideréis oportuno. Mientras sí está, Palanca no, recordamos que las bajas para el partido del domingo son Palanca, Rivera, además de Grandier y los Alisores, que es que significa, pero sobre todo Rivera, que es la gran ausencia, y luego pues Palanca, que ya no fue titular el sábado pasado de Girona y que ahora pues vuelve a recaer esa lesión que le está llevando por la calle de la Amargura pues prácticamente en este año 2000, completamente una micro rotura en el bíceps femoral, que estará de baja 10 días, afortunadamente es pequeñita, pero que sea siempre en la misma zona, pues cuanto menos tiene que ser tremendamente fastidioso, más que menos. Bueno, pues ¿qué equipo va a poner el técnico? Hoy ha hecho entrenamiento a puerta cerrada, pero la verdad es que no ha podido utilizar a todos los que porque entre algodones ahí tenemos a futbolistas como, sobre todo, el Bolvacar, que viene arrastrando molestias ya desde hace algunas semanas. Mantecón, hoy el jugador de los días, aunque ha entrenado ya hoy con molestias, como aquí arrastra, como el presidente de Corillo, que es el partido de la anterior, pero que tendríamos opción con Manu Herrera en portería y en defensa estarían Ezeiza y Pellegrini. Si Pellegrini tuviese problemas finalmente no podría jugar, para eso está Héctor Herrera. Lateral izquierdo, Edu Albacar, un poco con Albacar, que si no está Albacar tampoco está Berenguer, y ahí ya tenemos un problema importante. Encontrar, ya que sobre todo un central hace falta, pues un central que puede ser como el de la lateral izquierdo. Tengo que confiar en este tipo de decisiones. El maestro, aprendiz de todo, el maestro de nada. Normalmente un central no suele ser un buen lateral, solo para uno que un lateral no suele ser un buen lateral. Por eso es tan difícil encontrarlo, y más en este mercado de invierno, donde los buenos están jugando. Lateral derecho estaría Daniel Suárez, doble pivote, recordamos, no está Rivera, hoy por ejemplo cuando le preguntamos a Mantecón por Rivera, pues ahora se reconoce que es un jugador importante, la gente lo escucha mucho, yo creo que va a jugar Generelo con Mantecón, obviamente no puede ser gol en el partido frente a Girona, Franes, que va a Generelo pensando en el gol. Luego en la media punta, Nasta Palanca, que tampoco fue titular, yo apostaría, siguiendo las explicaciones que dio Fran Escribá, pensado en la rueda de prensa, a jugar pobre, sí o sí, no tendría sentido quitarlo ahora, a pesar de que quizás el partido esté para jugar con los medias puntas rápidas, pero ahora que tiene que dar un metro, con un toro arriba, un carrecito de centro y sin centro de izquierda. Solo cuatro fantásticos. Aunque no estén en su mejor momento alguno, como para recibir un toro, o que metas a la selección. Pero el partido quizás te pida. Yo creo que a Fran Escribá el cuerpo le va a pedir estos cuatro. Teniendo en cuenta que Villarreal, en teoría, no va a ser como el resto, que van a cambiar su mentalidad de jugarle con mucho respeto a Leche. Si el Villarreal viene a por el partido, quiere la pelota, viene a dominar, posiblemente este sistema con el falso 9 sería mejor, pero, insisto, ojo y 10 más, si tenemos en cuenta la explicación que dio Escribá en la sala de prensa de Montero. ¿Por qué apostó hoy a Pogba? Porque Pogba, la respuesta de Fran Escribá, está en racha, que con un delantero está en racha, y la mete toda, en los entrenamientos, y en el partido de Alcorcón sale y la prende del toque a Alejo, y hoy aquí, hay que utilizarlo por ese arreglo de tres, por esa razón argumentada con criterio y con sentido común de los males. Y al final, entre Siniestra, Fidel, Carles y Coro, le sobraría mucho. Quizás no es todavía el momento para que la respuesta de salida por medio de la misión y de la operación. En cuanto a la ausencia de Rivera, preguntamos a Mantecón, que está haciendo un poco su escudero en los partidos. ¿Qué le parece la ausencia de Alberto Rivera a Mantecón? Bueno, Rivera va a demostrar el día de hoy para ser un jugador importantísimo. Pero también yo creo que la gente que podemos jugar ahí, pues podemos intentar el sufrir la baja de Alberto y tanto pues, David, yo, Pelayo, como otros compañeros que puedan hacerlo. Que podemos hacerlo bien para poder quitar la situación. Es verdad que es un jugador muy importante, pero coche y te deja uno de sustitución ya atribuido. Sí, recogida de entrega de vehículos a domicilio y te lo dan completamente limpio. Y lo más importante, allí de semana bien garantizo la calidad, experiencia y seguridad en todas sus reparaciones de chapa y pintura. También servicio de cambio de neumáticos y revisión general. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Grill desde 1956. Estamos en calle Juan de Herrera 10, en ese parque empresarial. De las marcas que es importante de la lona. Este viernes, tipo emisionista. Déjate sorprender. Restaurante de la lona. Con su menú, su carta y su comida variada. Y este viernes, su espectáculo de magia. Además, ya hemos tratado unos menús especiales y a muy buen precio para regas y comidas de prosa. Infórmate en el 96-661-1225. De la lona, en calle Mallorca, al 3. Que la pérdida de cabello por tratamiento oncológico no te vuelva a sorprender. En ese tipo de los capilares volverás a ser servicio inmediato de pelucas y sistemas capilares. Es el en los capilares. Ven con nosotros. Estamos en la ciudad de Puerto Rico. Teléfono 965-43-45-20. Si de verdad quieres comer bien, restaurante Rincón de Galicia. Un buen salario de tomate, verduras, lentejas, pescados y mariscos frescos, carnes, saladas. En Barra las mejores tapas y cada día un buen menú casero. Y estas novedades, a cada reserva para comidas y cenas de empresa. Navidad, noche vieja, año nuevo y buscón. Y los fines de semana disfruta en familia o con amigos en restaurante Rincón de Galicia. O en Miguel Hernández 8, Elche. Teléfono 96-667-3430. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Minero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Minero, número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres pago. Venta y colocación. 100 neumáticos y las mejores ofertas. Por preguntar no te van a encontrar. Y todo en forma de bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Minero. En José Caballos Sos, 2654, Elche. Teléfono 965-43-7809. En Casillas, el Barça Juventus. En Elche, no te lo imagines. Del 5 al 9 de diciembre. En Elche, Benfica, Mundial de Fútbol Base. En la Ciudad Deportiva. Los mejores equipos pre-Benjamín, Benjamín y el fin del mundo en tu ciudad. Con la inaugural, 5 de diciembre. Martín del Marero, 6 de la tarde. A favor de UNICEF. Fundación Fairplay, Elche Oasis Mediterráneo, elche.com, Costa Blanca y Ayuntamiento de Elche. Es tu mundial, es tu ciudad, contamos contigo. El propio Chávez marca Elche Fútbol. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Faltan 27 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Aquí seguimos en la sintonía de Radio Marca, desde Elche para toda la provincia, también con todos los amigos que nos sintonizáis en TVL y por supuesto para los que nos escucháis también en nuestro portal multimedia info3.com. Hemos lanzado la pregunta a través de Twitter y Facebook, nuestras redes sociales mundiales, de qué ataque pondríais para jugar frente al Villarreal, teniendo en cuenta que puede contar con todos, excepto Palanca, que se ha lesionado y será baja como mínimo para este partido. Puede contar con su entrado, Carmen, Powell, Regalio, que también podría estar ahí la media punta. Bueno, ¿por qué ataque apostaríais? No sé, ¿qué es lo que Adrián dice la baja primera, por ejemplo, la o mejor, de coros, de carnes y de división de opiniones. Hay una cosa muy dividida, incluso con la opción de, del jugador de Cristian Miguel Ángel. No hay demasiada unanimidad, porque estoy de acuerdo. Elche busca seguir con su buena línea ante el Villarreal, porque recordamos que el Villarreal hace mucho que no juega. No. El submarino amarillo, bueno, el Villarreal es un submarino amarillo todavía, pues cae. Pero le restó y hasta le ha quitado todo el protagonismo de nuevo submarino amarillo, que es el Villarreal, porque el Cali ya ha sido en el foco de la segunda vez, y ahí apenas sale el Villarreal. Como se le conoce en la última década, no conoce la victoria en Elche, uno de los seis partidos oficiales que ha jugado en tierra. La primera visita del Villarreal, con el que era un equipo muy especial por casa, fue el 12 de marzo de 1972. Con el Elche recién descendido de primera división. Entonces era un roque en el entrenador y el Elche metió por el desde entonces aquí, pues partidos, sobre todo en segunda división B, y el último fue en segunda división A, temporada 99-2000, tras el paso de los ilicitanos por segunda división B. El Elche de Pablo Plaza vendía por un gol atrás el gol de Claudio, por los 4 minutos del partido, ante el Villarreal entrenado por Joaquín Caparrón, en el que jugaron en el Villarreal hasta 5 ex-franquidores: Quique Medina, Igor Kaczewski, Arregui, Moisés y Líbero Pablo. Aquella era la primera victoria de la temporada tras 5 empates y una derrota en la franquicia. No se quería y a ver el primer equipo no necesitaba el Martínez Valero y lo va a hacer pues un partidazo alumbrado con todo. Pues vamos a ver si para ese partido, teniendo en cuenta la ausencia de Rivera, sin duda va a ser una ausencia, sin duda aparentemente una ausencia muy importante, para que luego no le demos de más de menos, pues hay que prestar especial atención también a Mantecón, y radiante con un deslice de tobillo, al que le preguntamos hoy jueves después de partido cómo se encuentra. Mejor, la verdad es que bueno, ya entrené y bueno, acabo con el nombre del equipo, pero bueno, como han hecho todos los rivales que han jugado contra él, incluidos algunos como el Girona, que pensabas que no iban a cambiar esa fórmula, y bueno, no pusieron a ninguno de los dos delanteros goleadores. Sí, la verdad que yeah. restaurantes, partidos y la casera tradicional para chuparse los dedos en restaurantes partidos. Todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con copa incluida. Y menos desde 5 euros con parte de hostia, familia, amigo. Y de lunes a viernes, menú a cero por solo 9,90 euros. Y los jueves, a 2,30 en restaurantes partidos, celebra todo tipo de eventos. Con partidos, con niños, restaurantes partidos, carretera de Clemente, el complejo deportivo espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-8897. Comercial Persianera. Puertas, tapetos, parquet, cocinas y bricolaje. Últimos días, hazte socio de Espacios Concentras y te regalamos un carnet de Elche. Por una bola trimestral, un carnet de fondo. Por una bola semestral, un carnet de preferencia. Y por una bola anual, uno de tribuna. Con el informe de Espacios Concentras. Y los domingos practica el discutín con nuestro Elche Club de Fútbol. Espacios Concentras, en Avenida Crevillente 10 Elche. Opa bien, la tela auxiliar del calzado. Cortado en máquina automática. Cortado en máquina de brazo. Aparato dividido y rebajado. Opa ciego, ofrece visibilización de modelos. Última tecnología en máquinas de cortado automático. Opa viejo, en Elche, teléfono 627-57-6622. Email, corte automático arroba opaviejo.es. Si quieres ver de cerca el nuevo Audi A3, no te pierdas el 5 al 9 de diciembre en la ciudad deportiva, la Derby Cup, el Mundial de Fútbol Base. Serra Móvil Audi, patrocinador premium, premiará el mejor jugador del torneo. Descubre el 5 al 9 de diciembre la velocidad, agilidad y eficiencia del nuevo Audi A3. De nuevo por delante, Grupo Serrano Automoción. El 23 de noviembre al 2 de diciembre disfruta de Elche Capital Presentiva. Todo para que no esté mal y que no se me diga nada. A mí se resulta con un gol de experiencias, cambiados de nutrición, de tecnología, de la conexión sin perfecto con los restaurantes, con la atención y da un parte. Primer festival nacional, Elche Capital Presentiva. Toda la información a visitelche.com. Ayuntamiento de Elche. Este viernes, Chico Ilusionista, te va a sorprender. Restaurante Delta Donda, con tu menú, tu carta, tu comida variada y este viernes, su espectáculo de magia. Además, ya hemos preparado unos menús especiales y a buen precio para cenas y comidas de empresa. Infórmate en el 96-661-1235. Delta Donda, en Calle Mallorca, a 3. Elche Squash Club, ven y practica los deportes de moda. Squash, racket, pádel, ahora es el momento. Apúntate al Squash, Elche Squash Club. Pulpería Gallega, donde podrás degustar la verdadera cocina gallega, como su pulpo frita, un poquito de modo tradicional, empanada gallega, tortillas, churrasco y chuletón recién traídos de los pavos gallegos, y los domingos, el auténtico cocido gallego, todo acompañado con sus grandes vinos con denominación de origen, altillo, cebrillo, mentira. Pulpería Gallega, en concreto Premier, carretera de Mazora, kilómetro 2, reservas al 96-663-0097. De la tarde, aquí seguimos en el Sin Punta contándote toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Recordamos que al principio preguntamos qué ataque pondríais para jugar frente al Villarreal. Rosa, cuéntanos. David Martínez dice que pondría Fidel, Coro, Carles, Juni, pero lo que divertirá es Carlos nos comenta Coro, Fidel, Carlos, Juni, Power. En el minuto que comenta que Power, José Antonio, Fidel, Power, Jorge, Jorge, de la entera. Repetiría el mismo que en Girona, 5 metros para el segundo como el fútbol planeta nos escucha, afortunadamente. Powell, que espera un gran partido el próximo domingo. Públicamente, si no, el cuerpo posiblemente le pediría volver a por la posición. garantía de 10 años por 9.550 euros. Además, en distintas callosas se pone del sistema de vidrio Eco filtrante para una mejor ventilación del agua. Y si contratas antes de final de año de piscinas, ya regalan el dibujo del fondo. Todos son expertos en piscinas callosas. Infórmate en el 966-768053. 966-768053 o en piscinascallosa.com. Tras el comunicado que hizo